Hola, hola, hola. Así. Con los Crown Bean comenzamos el día de hoy Malvarrosa Pop. Con su canción Master of Life. Desde Texas. Comenzamos hoy, sí. Bienvenidas a Malvarrosa Pop. La canción Master of Life del disco Infamous Bill del año, os lo digo inmediatamente, me suena el 2014, efectivamente, desde el año 2014 que suena esta rareza de los Crown Bean, sí, llamada Master of Life. Con ella hemos comenzado el día de hoy desde Texas con amor, al igual que con los Rosette que nos llegan de aquella tierra, sí. I'm ¡Ojo! ¿Cómo he empezado, no? Rose Ed, desde Houston, Texas, desde su disco Ignore the Feeling, la canción, también llamada así, Ignore the Feeling. Bien, sí, suavecito, suavecito hemos empezado. Y creo que vamos a continuar de la misma forma. Quiero en este momento inaugurar un espacio dentro del programa Malvarrosa Pop, que es el que estáis escuchando. Quiero inaugurar el espacio de ver qué hacían las bandas que soléis escuchar aquí en este programa, ver qué hacían en sus principios. Hoy nos vamos con, inauguran este espacio, The Beths, desde Nueva Zelanda, y nos vamos a su primer EP, el Warm Blood, y os traigo Lying in the Sun. The Beths, que por aquel 2016 se definían como: somos una banda y hacemos canciones. Desde Oakland, desde su primer disco, ya sonaban así de bien. Tengo que reconocer que ahora mismo es de mis bandas favoritas. Y es que hay bandas que, sí, pues pasa el tiempo y se vuelven más, digamos, más comerciales. Es una forma de definir la música que adquieren. Bueno, en algunos casos adquieren música más mala. en el caso de The Beths no. Y sobre todo traeremos gente que desde su principio hasta su actualidad hacen buena música. Bien, y espero que la siguiente personita que se hace llamar Jude Lagon, pero también su nombre de pila se llama Trevor Powers, que yo lo definiría o se define él como instrumentista electrónico experimental. Espero que no se disguste al llamarle así. Bueno, pues esta personita nunca ha estado en Malvarrosa Pop y yo os traigo el último disco que ha hecho, el Savage Hills Ballroom, y os traigo la canción Highway Patrol Stun Gun. Possessed by something in the wind, they watch me like I'm a threat to them. With implants deep below their skin, they laugh 'cause some refuse a pin. Sí, me he remontado a su último disco publicado en el año 2015. El disco Savage Hill Ballroom. Jude Lagon. Bueno, ¿ahora qué hago? ¿Me la juego? Me la juego con los Golden Rail. Esta gente no suele hacer mala música, pero me los he apuntado. Igual inauguro otra sección. O sea, voy a poner una canción que no he escuchado. La inauguro. ¿Qué me decís? Aquí, dentro de su disco, su último disco, el Sometimes When, hay un título que me da muy buen rollo. The sky is always blue. Vamos a ver cómo suena. 1, 2, 3. Punch drunk and on the ropes. Ellos son The Golden Rail, desde Melbourne. It's the tale of the tale. Y su último disco de este enero. The sky is always blue. Me la juego. She sold that dress and hopped the ring, but the money didn't see her through. He said, hold on, honey, the sky is always blue. Washed up and wrung out to dry. What did you expect from counting on the sky? Memories never fade away. He turned left instead of right and broken every promise true. Where went all the days? Now the sky is always blue. She turned left instead of right to start another life anew. Where went all the days? Now the sky is always blue. Where went all the days? Now the sky is always blue. Where went all the days? Now the sky is always blue. Pues inaugurado queda el disco, el nuevo disco de The Golden Rail. Es la última canción, la décima, de su nuevo disco, sí, Sometimes When. Y de jugarme el pellejo a presentaros el Matthew Sweet español. We'll be right back. Sí, sí, sí. El Matthew Sweet español se hace llamar Javier Miral, que entre sus proyectos estaba este Stark Wells, que dejó por otro proyecto llamado Howdy. Pues sí, el disco se llama Restart, del 14 de mayo de este año, sí. Saldrá, teniendo en cuenta que estamos a 8, entonces saldrá el 14 de mayo este disco de Howdy. Y os he traído la canción I Will Do It desde la ciudad de Gijón. Bueno, pues bienvenido a Malvarrosa Pop. Faltabas tú, de verdad. Bueno, ¿qué? ¿Va bien? ¿Sí? ¿Va bien el programa? ¿Y si pongo a Niken, irá mejor? Pues puede. Everything. señorito Nick Eng, la canción For Tonight, desde su último trabajo de abril de este año, Long Shot. Kevin es el que viene ahora. No colaros porque tenéis que poneros en fila, porque si asomáis la cabeza yo os confundo. Kevin Morby, que ahora sí, ahora suenas. Tranquilo, era Nick Eng. Y va, presentamos al querido Kevin Morby, que sí que ha estado ya en Malbarrosa Pop. Y es que ha hecho un nuevo disco, el Oh My God. Y su canción, os traigo Rock and Roll. Sí, era Kevin Morby, desde su último disco que ya os he nombrado. Bien, y ahora seguimos con un poquito de rock and roll. Bueno, ahora os presento a los Fawkes Furs con su canción Follow Me, y desde su disco Canopy. Thank you. pues más que garaje, más que rock and roll, es un psico garaje o algo de eso, ¿no? Es que es la primera vez que suenan, no en mi cabeza, ¿eh? En Malvarrosa Pop, que es el programilla de Radio Malva que estáis escuchando ahora mismo, tanto si lo escucháis por FM, que lo dudo, como si lo escucháis vía internet desde el blog de Radio Malva, o cabe otra posibilidad, que lo escuchéis desde el podcast de este programa, que se puede recuperar o yéndote al Facebook, al perfil de Facebook de Malva-RosaPop, que ahí pongo yo un link donde rescatar el podcast, y si no, yendo a la plataforma en concreto. Y bueno, todas esas formas tenéis para escuchar Malvarrosa Pop, pero yo os recomiendo, sí, yo os recomiendo los miércoles de 2 a 3 de la tarde para escucharlo en directo, y así veis las gambadas que hago, ¿eh? Por ejemplo, más ver, más que ver, oís. Bueno, y ahora nos remontamos al año 2006 para escuchar a los Yahoos desde su Put the Hammer Down, su canción Never Give an Inch. I'm on a lucky streak. Ustedes perdonen, pero les voy a dar un par de datos de esta gente, de los Yahoos. El por qué los he puesto. Tenía ganas de escuchar a los Diddlers, pero digo, otra vez. Esta gente tiene paciencia, pero tiene también un límite. que hace años que no los pongo, pero quería que escucharais esto, por ejemplo, porque los Yaihus lo formaron Dan Baird de los Georgia Satellites y Eric Campbell, que perteneció a, entre otros, The Lords o Steve Earle y su banda. Esto sí que era rock and roll, sí, sí. Bueno, y ahora, pues, después de esto os puedo poner cualquier cosa, como estos raritos, los Baked, y su canción Hope You're Happy. Desde la ciudad de Nueva York, a la cual estamos muy atentos para ver qué sale de allí. Baked, Hope You're Happy, desde su disco 2, que no es su segundo disco, editado en agosto del año pasado, el 2018. Bien, bien, bien. Hoy no voy a recordar a mi querido Oriol Junqueras, que continúa en la cárcel, sí, y en proceso de su proceso. El juicio sigue en marcha, pero sí que quiero darle la enhorabuena por los resultados de estas últimas elecciones a nivel nacional. Y espero que sirvan para que salga de la cárcel sin ningún tipo de cargos. Que yo creo que me huele que va a ser así. Bueno, no te preocupes, Oriol, que yo te voy a poner música. Hoy no toca porque no encontré esa cancioncilla que sabes que me gusta, que para hacerte mover en ese microespacio del programa llamado Esta te hubiera gustado bailarla en libertad, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, vamos ahora a escuchar a los Bad Hops desde su disco Full Ball, la canción More Power. Thank you. me encanta. Bad Hops, Full Ball, More Power era la canción, sí. Y bien, y ha llegado el momento de que escuchéis a las Noisettes y su canción, a ver si quiere entrar. Sí, claro que quiere entrar, Dani. Never Forget You. Ah, pues sí, entra. Bien, sí, estáis escuchando, sí. Radio Malva, en concreto, Malva Rosa Pop. Al final te voy a guardar un espacio aquí, José. Esta tiene loco a mi hermano, esta canción, muy bonita. Y es del año 2009, nunca había aparecido en mi cabeza. Noisettes, Never Forget You. Y de ellos vamos a The Shazam. Espérate, no, eso sí que no, ¿eh? Bueno, como iba diciendo, vais a escuchar ahora de Shazam y su dulce bruja. There's a tired old horse sleeping next to the door. You know she's not a young thing anymore. see the truth and they do. Most of us know that it's you. Once there was a time when all this was new. Those days are gone, now we're through. Si antes estábamos en el año 2009, ahora nos hemos ido 10 años hasta 1999 para escuchar este disco, el Godspeed de Shazam. Sweet Bitch, dulce bruja. Y ahora vamos a escuchar A Strange Passage y su Brilliant Diamonds. la canción. Brian Diamonds, Strange Passage, por primera vez en Malvarrosa Pop. Para no perder la costumbre de presentaros nuevas bandas cada día 10 o 12, ya os lo digo yo. Por favor, una docena de bandas enseguida. Joder, hay que ser gili, ¿eh? Bien, los Beach Fossils, que son los que van a sonar a continuación. No es la primera vez que los escucháis aquí. Yo os traigo desde su Summer Soul, My First Beach Fossils. The world is half asleep and you're just hanging on to the friends that you primero de mayo. Beach Fossils, Summer Soul, desde el año 2013 que están sonando aquí en Malvarrosa Pop, que es este programilla que se va a despedir en breve. Es como un suspiro lo que sucede aquí, una horita de música bastante variada, con mucha melodía y sobre todo mucho, mucho, mucho, mucho, mucho amor. Me voy, nos vemos el miércoles. Adeus.